Bueno, y han ido pasando un montón de músicos mendocinos que todos intentamos hacer jazz, digo esto, porque, viste, en estas latitudes es como que hacemos un poco lo que podemos, ¿no? Y lo que queremos decir, eso un poco es lo que va a pasar en este festival, Tree Jazz Festival. ¿Cómo nació tu vocación por el piano? Apareció en casa un piano que le compraron a mi hermana mayor, cuando mi padre podía comprarlo. Piano de vertical, digo, un piano acústico, no de madera. Y porque ella se había obsesionado con que quería tocar el piano, era chica, y nunca lo tocó. Se lo compró para ella y nunca lo tocó, porque viste cómo son los chicos. Se le fue el interés a la segunda vez que fue a clase, quizás. Y yo nací mucho después, mi hermana mayor de 15 años. Y nací ya con el piano en la casa. Entonces de a poquito fui apareciendo, encima estaba como en un rincón de la casa donde nadie iba, así que me empecé a meter ahí y como que también un poco empecé a revalorizar esa zona de la casa, siempre me gustó pensar eso. Y de a poco fui tocando y ya a los 7 años creo, u 8, mi familia, mi mamá me mandó a clases formales y empecé a tocar. Después con idas y vueltas, qué sé yo, viste, como la preadolescencia te lleva por otros lados, claro. Pero recién como a los 15 o 14 años ya empecé a firme y me dediqué exclusivamente a eso, por suerte ahora. Para tocar como tocas vos, sí. ¿Cuántos años de estudio hay que dedicarle al piano? No tanto, porque no toco tan bien, pero sí, me imagino que... Es humilde. Que hay otros que... no, mirá, a ver, eso depende un montón, ¿sí? De factores. Sí, los años para tocar un instrumento son rarísimos. Hay gente que toca 25 años o más y quizás se sienta en un piano cualquier instrumento y no transmite lo que puede transmitir alguien que empezó a tocar hace mucho menos años. Eso es muy, muy relativo. Depende también cómo se entienda la música, ¿no? Y por dónde se quiera estudiar. Hay mucha gente que estudia solamente con partituras, por ejemplo, que es muy normal. Nuestras tías y abuelas, ¿se acuerdan? Que iban a los conservatorios y tocaban muy bien, pero nunca desarrollaron partes de la música que son indispensables. Como que la creatividad para la composición, para los arreglos, o para simplemente sentarse a tocar cosas que... cualquier cosa, ¿no? O a sacar de oído, desarrollar el oído. Es tan grande la enseñanza musical y la didáctica de esta materia que hay millones de caminos distintos. ¿Y vos tenés tiempo para componer con todo lo que haces? Sí, siempre me hago el tiempo para componer, por suerte. Por suerte siempre me hago el tiempo y hay algo que por ahí estoy haciendo un montón de cosas musicales que no me apasionan tanto. Por suerte siempre estoy feliz de lo que hago, pero hay cosas que, como te digo, como debe pasar a todo el mundo, que me apasionan un poco menos. Entonces por ahí tengo que soltar todo y sentarme a escribir o a componer. Eso me tranquiliza y me hace muy bien. ¿Y con Cucharelli Trío son todos temas propios? Sí. Son todos temas propios, exactamente. Son todos temas míos, en principio. Digo esto porque por ahí con los chicos que son unos monstruos, con Franco y Rodri, por ahí traigo temas en la cabeza que más o menos quiero que sean así. Y con los chicos terminamos de dar una vuelta de rosca que se fue para cualquier lado de lo que yo tenía en la cabeza y termina, por supuesto, gustándome mucho más. Por eso te digo que en principio son ideas mías, pero los chicos son un factor indispensable, ¿no? para el producto final, para lo que escucha el oyente, digo. Este proyecto es un proyecto personal tuyo. Sí. ¿Tenés otro o es el único proyecto? En este momento estoy teniendo esto solo, que es lo que hago. O sea, tengo un montón de proyectos, como decís vos. Sí. Pero... propio, que sea propio. Y claro, o sea, que sea propio, que me sienta propio. Esto es lo único que tengo. Y realmente es lo que más feliz me hace, lógico, ¿no? Claro. Es el que menos plata gano, como todo proyecto personal propio. Pero, por ejemplo, por darle un ejemplo absurdo, ¿no? pero es el que más feliz me hace, sin duda. Pudiste haber elegido el blues, el rock, pero elegiste el jazz para el proyecto propio. Sí, claro, sí, siempre. Siempre, yo nunca toqué mucho, toqué rock cuando era chico, toqué mucho tango. Vengo de la escuela del tango de acá de Mendoza, acompañando un trabajo enorme que hicimos con Patricia Cangemi, a Dudo, que recorrimos gran parte de Europa, Estados Unidos. Pero de a poquito como que fui, siempre el jazz estuvo en mi vida, por supuesto, ¿no? y de a poquito fui tirándome para esta música, y cuando me senté a componer por primera vez me di cuenta que iba por ahí lo mío, ¿me entendés? Que, así que bueno. Luis, ¿querés salir otra vez al aire? ¿Lo dejamos, Armando? Y sí, porque si no sabes cómo se pone, viejito. Vamos a escucharlo. Gracias, Inda. Gracias, Armandito. Vamos con una segunda intervención. Y acá les pido, como la primera, estar atentos, por favor. Dejen el mate, dejen de comer. Chicos, por favor, estén atentos en el estudio. Hoy vengo muy serio. Levante la mano si son fan de los Rolling Stones. A ver qué estoy contando. Uno, dos, tres. Inda, levanta la mano. Bueno, ya está, la levanté. Yo levanté las dos. A ver, ¿cómo encaro esta noticia? Cucharelli, no. Por ahí sos fan de los Rolling Stones y no tenés toda su discografía. O por ahí sí. Por ahí te falta algún que otro vinilo. Por ahí no coleccionás vinilo. Y bueno, resulta ser que la discográfica de los Rolling Stones va a sacar ahora para diciembre, así como quien dice regalo de Navidad, una caja que va a contener todos los mayores éxitos de los Rolling Stones. Caja en CD para el que tenga el dinero, y si no, va a ser una cajota, esto ya viene a ser más grande, caja grande, en vinilos. Una colección muy buena que se viene. Vayan preparando los australes, pesos argentinos, pesetas, porque no solamente va a contener todos los éxitos, sino que va a traer algunas rarezas. Y sí, siempre currando, siempre mintiendo a las compañías, siempre meten alguna rareza. Y también va a traer un DVD con detrás de escena de los famosos videos de los Rolling Stones. O sea que el combo viene completo. Avisados, para la próxima Navidad piensan largar esta sorpresota para que vayan preparando las billeteras, señores, fans de los Rolling Stones. Y a los primeros, que todavía no se da a conocer la página web, pero a los primeros 1000 que encarguen este regalito, el señor Mick Jagger se ha comprometido a mandarle un video de agradecimiento con nombre y apellido. O sea, Mick Jagger te va a nombrar, Armandito, va a decir: Armandito, thank you so much for buying my CD. Sí, va a decir, y bueno, imagínate el comercio que hay detrás de todo esto. Pero bueno, vale la pena. Así que a prepararse, porque los Rolling Stones siguen dando mucha tela para cortar. Paso con ustedes. Gracias, chicos. Gracias a vos. ¡Quiero mi CD! Y seguimos aquí en el estudio, acompañados por Juan Emilio Cucharelli, que hoy se estará presentando dentro del marco del Free Festival de Jazz a partir de las 21:30 con su banda Cucharelli Trio, que está formada por él, por Franco Prosperi en batería y por Rodrigo Botacauli en el bajo, en el Espacio Cultural Julio Lepar a las 21:30. Salatito, Francia. Así es. No podía ser otro. Otra, no, claro, más musical no se puede. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a este proyecto? A este proyecto se ensayamos fijo una vez por semana, pero ese es el ensayo para armar los temas, ¿no? Por supuesto que yo hago las cosas en casa y llevo... O sea, me ocupa mucho tiempo en realidad la semana para poder desarrollar esto que queremos decir un poco con el trío. ¿Cómo le va, don Cucharelli? Muy bien, ¿cómo le va? Dije cuando lo recibí en la puerta de la radio, del estudio, que me encanta llamar por el apellido de las personas. No sé, es una cuestión que realza, así... ¿Viene del colegio o qué? ¿Sabe de dónde viene esto? ¿De dónde? Del aula de música. ¿Del aula de música? ¿De la secundaria? No, de la primaria. De las primarias. ¿Usted sabe cuántos palitos de escoba yo rompí en mi vida? ¿Cuánto? Mire, perdí la cuenta. ¿Era el Pablo Sánchez de las baquetas? No, pero rompiendo palos de escoba nos hacían hacer toc-toc. Uh-huh. Y después llevaba cualquier ritmo con el toc-toc. Ahora, la señorita nos enseñaba con el piano vertical, como el suyo, como el que heredó. Como que heredó, claro. Y la verdad que eran todas marchas patrióticas, himnos de todos los países. Mire, me acuerdo del himno nacional de Uruguay. No me diga. Porque iba a la escuela Uruguay. Ah, claro. Y la verdad que entrar a la sala de música era mágico. Sí, ¿no? Tenía que ir a tocar una tecla. Antes que entrar ahí, yo levanté. A veces se olvidaban de meterle llave y levantaba y yo te ¡cling! Claro, y claro. Ya para mí era Mozart. Glorioso. Pero soy un negado para la música. No me digas. Un negado total. Uh-huh. Un negado, pero negadísimo, ¿eh? No afino, mire, ni el timbre de casa. Bueno, si es por afinar, yo tampoco afino. No soy buen cantante. Dígame, su infancia. ¿Creció con Charly García? Por supuesto, fue mi maestro número uno. ¿Puede tocar así cuando aparecen los babosos, eso de las fiestas que dicen, che, tocate algo de Charly? Sí. ¿Y pela Charly? Totalmente, si me piden Charly, es lo que más deseo tocar. Es lo que... Sí, no como otros, ojo. Pero García es algo que... Que fue, siempre lo digo, para mí fue el primer maestro de música, de armonía, que sacar los temas de él era como una enseñanza. Cuando va a las pruebas de sonido, que usted va a hacer ya, ¿no? Le sale a hacer un chananan, chananan, chananan, chananan. Siempre está dando vuelta. Siempre está dando vuelta, claro. De hecho, hemos hecho, con otros proyectos de jazz, hemos hecho versiones de temas de él. Hemos hecho Total Interferencia, Cinema Verité. ¡Oh! Porque claro, como te digo, viste, la música de García es se presta para hacer un montón de cosas. Es muy rica armónicamente, rítmicamente, melódicamente. Entonces te lleva a hacer cualquier cosa. Es fascinante. Pero es muy compradora la música de Charly. Sí. Es compradora. Sí. O sea, usted va a hacer jazz, pero hizo una intro en piano de Charly. Y es como que la gente dice, esto va a estar bueno. Claro, claro. Lo atrapa así con un poquito. No va a tocar a Charly, pero ya como tocó esto, me imagino lo que va a hacer en forma personal, ya atrapó a ese público que está dando vueltas ahí, ¿no? Me gusta el concepto de eso. Pululando. ¡Epa! Mirá qué bien que lo que gusta a Charly García. Sí, sí. Este es un monstruo. Totalmente, totalmente. Aparte García, viste que es audible. La gente lo escucha, le gusta. Y le hace así una intro pequeñita, lo deja recaliente, bueno, y lo espera que... ¿Querés que hagamos eso esta noche? Si vas, lo... Tengo muchas ganas. Bueno, si vas... Tengo muchísimas ganas. La canción que vos me pides, al principio. Ojo, No bombardeé en Buenos Aires. No bombardeé en Buenos Aires, bueno. La intro. La intro es como para... Está bien. Para arrancar. ¿Te gustó, Luis? ¿A que sí? Te fuiste de crucero hace poco. Ah, sí, bueno, ese es otro trabajo que tengo. Contanos, porque acá ya estuvieron casi todo el equipo. Ah, tuvieron los singers. Sí, faltabas vos también, claro, venir. Ese es un proyecto que armamos con Ofelia, la cantante de singer, a dúo. Teníamos hace un montón de años que tocamos a dúo músicas del mundo, de todos los idiomas, esa canta increíble. Anoche estuvimos tocando justamente en Tunuyo. Y armamos ese proyecto para tocar en cruceros, porque siempre, por curiosidad en realidad, teníamos mucha curiosidad de estar dando vueltas por ahí. Y bueno, finalmente armamos la banda de cuatro, que somos singers, ¿no? Yo y ella armamos. Uh-huh. Y fuimos a tocar, tuvimos un contrato por el Caribe. Y luego salió un contrato grande por donde estuvieron los chicos ahora, que te han contado seguramente, sí. Australia, Sudeste Asiático. Pero muy grande, yo no puedo hacerlo. No podía, así que más. Te reemplazaron. Más fue José, que tremendo pianista también. Y hace un mes y medio estuvimos con Ofe a dúo solamente trabajando en el Caribe también. En el Caribe. Pero sí. Fue más breve. Muy breve, ese viaje. Por suerte, 2 semanas. Mirá. Fuimos a cubrir un reemplazo rápidamente y volvimos. Sí. Así que bien, trabajo de crucero, bueno, ya te he encontrado, me imagino. Está bueno, es divertido, cansador también, pero está bueno porque se conoce mucho, muchos lugares, mucha gente. Uh-huh. Hay gente de todo el mundo trabajando arriba. Es muy bonito, recomendable para los músicos, así que lo puedan hacer y tengan ganas de trabajar, bárbaro. Y que se animen a separarse de su familia, bueno, los que tengan familia. Exactamente, a medida que más... Sí. Que más grande sos por ahí, o tenés hijos, o si sos joven, no hay problema. Es un trabajo perfecto. Sí, tal cual. Yo creo que es peligrosamente perfecto. Sí. Porque no te bajas más de crucero. Pero bueno, ya con hijos, o con mujer, o con marido, qué sé yo, se complica. Le iba a contar una anécdota. A ver, cuénteme. Una anécdota de crucero que justamente usted sabe que Yuyo Iglesias. Yuyo. Que es un trabajo para él. Sí, estuvo él, ¿sí? Claro. Es muy joven, estuvo poblando el mundo también, sí. Se dedicó a poblar el mundo en el crucero, o sea que ha crecido la población a nivel mundial. En el barco, ¿sabes cómo lo traían a ensayar al Yuyo? ¿Cómo lo traían? Lo agarraban con una red. No. Era un velociraptor. Ah, muy bien. Nos salían a correr. Y otra cosa, se me ha putazado un poco el yuyo, porque ahora... ¿Por qué? Cuando a la hora de comer, ay, esto no, esto, ay, esto tampoco. Porque la comida, claro. Claro. ¿Sabe cómo comía él? ¿Cómo? Si tenía un color distinto, él lo comía. Claro. Es un aventurero para todo. Claro, él ya lo veía con otro color que no conocía la comida y él se la comía. Está muy bien. Entonces ha venido a Mendoza y ha vuelto al churrasco seco, claro. Al churrasco chueco. Dice que queda todo doblado. Sí, sí. Ha vuelto al tomatito partido por la mitad con un poquito de orégano. Exactamente. Y austeros. Y yo creo que se embarca de nuevo. Se van a embarcar, sí. Va a ir por el tema de la degustación. No, sí, totalmente. Es muy aventurero como mandó. Saliendo de la broma. Nos han contado anécdotas espectaculares del crucero, algunas para llorar inclusive. Gente que dice, ¿qué me voy a llevar de esta vida? Y se agasta todo porque el gusto hay que dárselo. Y sin necesidad de ser gente acaudalados, ricos. No, claro, claro, por supuesto. Gente normal. Normal, y son gustos. El yuyo y la banda se han dado algunos gustos de ser partícipe de esa historia de la gente. Totalmente. ¿Qué le ha pasado a usted? Es más o menos lo que decís vos. Hay mucha gente que se involucra mucho con vos. Le gusta mucho lo que... Los pasajeros, ¿no? Le gusta mucho lo que haces y te siguen para verte tocar y quieren escuchar de dónde sos, cómo vivís. Por ahí hay gente que no sé, noruego, que quiere saber qué pasa en Argentina, si es como ellos creen. O sea, la gente está muy abierta a conocer a la gente que trabaja arriba de los barcos. Eso es... Es increíble cómo buscan. Ah, bueno, ahora tuvimos un percance, si es anecdótico, fue el tema de Irma. Estuvimos en el medio del huracán con Ofe, escapándole al huracán ese famoso que pasó por Miami, que, bueno, simplemente fue un caos. Suspendieron todo, absolutamente todo. Y dejaron a todos los pasajeros, ¿no? Cuando sabían que nosotros teníamos base en Miami. Cuando el huracán se sabe que va a tocar Miami, bajan a todos los pasajeros y el barco sin pasajeros, solamente tripulación, se va al océano, al medio del océano. Oh. Ahí, a estar ahí. ¿Y para eso, que el huracán pase por, sí, Miami y luego volver. Sin nada, sin trabajar, nada. Claro. Estando ahí parado en el buen sentido, ¿no? ¿Se le pasaron las 3 horas de Titanic por la cabeza? Totalmente, sí, sí. Dijo, sí. La... Igual no entiendo miedo porque según lo que uno sabe es que es mucho más seguro estar ahí arriba que en tierra, porque los tipos están sumamente acostumbrados en la temporada de huracanes a esquivarlos. Tienen una tecnología, ¿me entendés? Que saben perfectamente dónde ir, cómo ir, cómo moverse, entonces está todo bien. Músico de vendimia. Soy y seré el director de la vendimia que viene. ¡Muy bien! ¡Qué primicia! Sí. Vos lo pediste, vos las tenés. Sí. Acá lo tenemos. Bueno, hablemos brevemente, Barrio, de eso. Dale. Bueno, nada, hace 4 años que soy músico de vendimia, empecé como pianista, seguí como pianista y arreglador y codirector, y finalmente este año quedamos el equipo de Vilma Rúpolo y Guillermo Troncoso, son los que ganaron. Yo soy el director junto con Joaquín Guevara, somos 2 directores este año por primera vez de música. Así que bueno, muy entusiasmado, trabajando con el caos de vendimia. Tremendo. Mucho trabajo, 50 músicos en escena, arreglos para todos esos músicos. Aparte la parte, ojalá fuera solamente creatividad, composición, hay una parte burocrática detrás de eso que es enorme. Entonces bueno, trabajando a full para traer lo que va a ser la constelación del vino, ¿sabes? Bueno, este año, el 2018, la fiesta. Así que muy contento, la primera vez que vamos a tener un cargo tan alto, así por decirlo de alguna forma, pero entusiasmados porque queremos disfrutarlo al máximo. Sabemos bien de qué se trata vendimia, por suerte, tenemos experiencia, mucha experiencia, sabemos qué son las cosas que funcionan por lo general y las cosas que no tanto, o las cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Uh-huh. Pero es mucha responsabilidad. Dígalo, porque a Troncoso le pasó finito. Bueno, por ejemplo, a nivel de seguridad, es algo que este año, por supuesto, que ya está... Ahí. Esa noche íbamos a ir a filmar con Cinda, bueno, y a sacar fotos justamente de lo que se venía. Claro. Estábamos ahí con Troncoso. Bueno, él más que nadie, más cerca que él, no veía nadie. No, había invitado a Claudio Bracheta. Uh-huh. Vengan, chicos, hagan lo que saben hacer, que es promocionar. Y se nos hizo un poco tarde. Entonces ya nos quedamos en casa. y nos enteramos la noticia, vimos los videos, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. Sí, increíble eso. Y este año se van a extremar las medidas de seguridad. Sí. Sirvió para eso. Sirvió para eso, claro. Para despertarse. Fue como un... A ver... Un cachetazo. Un cachetazo, un pequeño zamarrón, que estamos acostumbrados a los zamarrones. Totalmente. Telúricos. Y cuando vemos que la construcción de la casa está floja, con el próximo zamarrón sabemos que se nos va a venir abajo. ¿Y qué hacemos? La hacemos mejor. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Espero que sirva para eso, ¿verdad? El exacto. Sacudón del año pasado. Vamos a estar... Acordate de este día, este momento. Vamos a estar con vos en Vendimia. Allá arriba, en el escenario. ¿Cómo no? Allá arriba. ¿Cómo no? Con casco. Con casco. Con casco. Sí, sí, sí. Recordemos que hoy a la noche Juan Emilio Cucciarelli se estará presentando en el Three Festival de Jazz con su banda Cucciarelli Trio y... Azar Jazz Trio. Agustín Leal, Fernando Moncada y Patricio Vire. A partir de las 21:30 en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre Godoy Cruz de Guaymallén. ¿Vías de contacto? Facebook está toda la información de festival, del evento. Del evento, o por supuesto en la página de Leparc. Del Leparc. Está también todo montado. Así que los esperamos a todos, va a ser una noche hermosa como siempre. Uh-huh. Para que puedan disfrutar de lo que está pasando en el jazz local. Jazz mendocino. Mendocino, sí, sí, sí. Absolutamente. Sumamente importante. Te voy a pedir algo. Sí. Un minuto nos queda. Decirle. En este minuto yo le voy a elegir una linda página del libro El Rolly Jiménez. Bueno. 55 años de puro rock mendocino. Perfecto. 55 años que pasaron volando para muchos. Acá hay fotos entrañables de la primera oleada. Ajá. Uh-huh. Donde los chicos salen sin bigote todavía. Salen. A ver, por acá creo que andamos buscando una paginita que sea merecedor. Ay, la encontré. Es. Acá esta. Sí, no le voy a hacer el chiste porque estoy hablando con uno de los directores de Tibia. Escuchame, no le puedo hacer el chiste que no. Le hago a todos. No. Bueno. Si usted me lo pide, pídamelo. ¿Qué cree? Que firme. Me tenía que pedir lo que yo le hago el chiste a todos. Ah, ¿hace el chiste eso? Claro, el chiste. Usted me tiene que pedir el chiste. Ah, por favor, haga el chiste. Ah, bueno, no sabía si pedírselo o decírselo directamente, porque es uno de los directores. Yo tengo que acomodar a Mesinda. Tengo que acomodar. Bueno, esta sí es toda para usted. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Firma? Acá le voy a meter su firma sí con la que firma el cheque. Sí. Y... ponernos una linda dedicatoria. Bueno, pero con muchísimo gusto. Bueno, ¿ahora mismo o qué? Sí, ahora mismo. Ahora mismo. Bueno, perfecto. Toda la audiencia de Tal Como Soy está acostumbrado a este bachazo que se hace siempre porque, bueno, hágale un dibujito. Sí, cómo no. Hágale no, soy muy malo dibujando. Unas teclitas, sí, un... Bueno. Un tecladito. Tres negras, cuatro blancas. Y esta hermosa dedicatoria. Mirá, Cucciarelli, en el libro. Lo tenemos, es nuestro. Es nuestro. Ya está. Es nuestro Cucciarelli. Ahí tiene un compás de tres cuartos para usted. Espectacular. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos, Juan che, Emilio. Gracias a vos. Un placer. Nos vemos esta noche en el Leparc a partir de las 21:30. Los esperamos a todos. Y te deseamos todo lo mejor. Gracias, muy amable. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Tal como soy.